Sí, realmente en lo electoral fue un año muy intenso, un año que realmente agotador, nos llevó toda nuestra energía, pero culminamos con un resultado, bueno, más que favorable, después de 28 años, poder ganar y generar ver la municipalidad, así que, bueno, acá estamos, trabajando desde el 12, mejor dicho, desde el 11 de la mañana, que desgraciadamente tuvimos que pasar por una instancia desgraciada, un accidente acá en el acceso. Y bueno, ya empezamos a trabajar en ese sentido, en reparar el acceso, hicimos un bacheo. Y bueno, y después en diferentes cuestiones, en garantizarle a la gente el pago de su sueldo y su aguinaldo, lo vamos a hacer el 23, comenzar con las tareas del natatorio municipal para la temporada de verano para todos los jóvenes y las familias de Alvear que lo disfrutan. Bueno, hemos tenido un montón de tareas que realmente también sigue sin descanso, sin interrupciones, la tarea de todo el año. Sí, mi papá estuvo en el año 73 y en el año 76 como intendente electo en Alvear por dos periodos, los dos truncos, el primero por el golpe de Estado y el segundo, el del 83, porque falleció en el cargo en el año 86. Sí, concretamente desde el año 87 estaba la municipalidad en manos del justicialismo y bueno, realmente una circunstancia muy emotiva, como dice usted, en lo personal y en lo que es partidario, el hecho de volver a tener la oportunidad, el honor, la distinción de la gente para conducir los destinos alvearenses por estos 4 años. Bueno, tengo que decir que el intendente Marco ha dejado la municipalidad con 2 sueldos depositados, lo cual no solo es una tranquilidad para mí, sino para toda la familia del empleo municipal, y está en proceso un saneamiento, digamos, desde el punto de vista tributario y fiscal de la tarea municipal, así que creo que está en buenas condiciones. ¿Y han logrado ese aumento que en su momento se necesitaba para sanear las cuentas, o usted pretende en este presupuesto para el próximo año digamos lograr un aumento de tasas para poder tener bien la economía? La tasa vial fue corregida en el año 2010. Yo estaba en ese momento como integrante de la bancada radical en el Consejo Deliberante, y habría que hacer un ajuste de las tasas urbanas, que bueno, eso será un tema a debatir aproximadamente a mitad de año, ya que estamos en los valores de 1994, un atraso realmente muy llamativo. Recién resaltaban esta situación, ¿no?, de ingresar por la Unión Cívica Radical, viniendo de varios gobiernos de extracción peronista. Digo, pero ¿cómo imagina o cómo cree usted que será la relación con el gobierno tanto provincial o nacional, intendente, en estas circunstancias? Bueno, en este año por venir, que no tiene implicaciones electorales, yo confío y he tenido señales en ese sentido de que va a ser una relación normal, que vamos a tener la asistencia necesaria, así como Alvear va a cumplir con su cuota tributaria que así lo amerite. Estamos en proceso ya mañana de hacer el primer viaje a La Plata para gestionar desde la Secretaría de Gobierno. Y bueno, comenzamos también con un tema de actualizar unas escrituras y ya estamos comenzando a relacionarnos con el gobierno, en principio con el gobierno provincial, y seguramente en el verano iniciaremos las gestiones con el gobierno nacional, en lo que es tendiente a arreglar la ruta 51, que es una cosa que es comunitaria, un problema comunitario que afecta a toda la región, desde Saladillo a Azul. La ruta se encuentra en un muy mal estado y nosotros tenemos la preocupación que compartimos con nuestra ciudadanía de ver si podemos arreglar ese asunto. Alejandro, usted ha tenido un buen respaldo en cuanto a votos, digo, el porcentaje es más que interesante. Eso lo evidentemente le provoca un respaldo por parte de la ciudadanía para encarar esta gestión de forma diferente. Sí, sí, es un respaldo y una responsabilidad al mismo tiempo. Realmente estamos halagados por el hecho de haber sacado el 52% de los votos. Desde el punto de vista de la asignación de cargos, hemos tenido una elección que se puede decir que es ideal, pues si pudimos tener 3 concejales electos en esta elección, con lo cual empatamos el recinto y con el voto de la presidencia vamos a tener el recinto a nuestro favor, el Consejo Deliberante a nuestro favor, y también hemos puesto 2 nuevos consejeros escolares en el Consejo Escolar, con lo cual ya lo dominamos desde los años por venir. Nos repasa un poco para conocerlo, principalmente, bueno, usted es parte, como es la Comunidad de General Alvear, de la 7ª sección. Para conocerlo un tanto más, ¿nos repasa su perfil militante, puede ser? Sí, bueno, yo podría decir que no he sido un poco ¿cómo te podés? Intermitente. Yo en el año 83, cuando mi padre fue candidato a la segunda oportunidad a la municipalidad, trabajé desde la Juventud Radical, después fui a estudiar a La Plata, donde hice la carrera de medicina, milité en Franja Morada, pero solo el primer año de la vida universitaria, y después de eso me dediqué a la medicina primero y a la ginecología y obstetricia después. Me radiqué en Alvear en el año 96 y recién en el 2008 inicié la tarea política, digamos, desde la presidencia del comité de la Unión Cívica Radical, que venía de obtener el más bajo nivel de votos de su historia. Y bueno, realmente en el 2009 fuimos halagados ganando una elección para concejales. Bueno, comencemos la reconstrucción del partido. Bien. Intendente, desde ya queremos agradecerle por este contacto y como decimos siempre, desearle la mejor gestión, porque esa gestión será en beneficio de todos los habitantes de General Alvear, así que le agradecemos mucho por el contacto y seguramente a lo largo de su mandato, año, ¿no? Claro, lo vamos a estar molestando. No es ninguna molestia, les agradezco que se hayan comunicado conmigo, que a través mío con toda la comunidad alvearense y de la región. Quiero hacerle llegar un saludo de las fiestas de Año Nuevo y de una feliz Navidad para todos los oyentes. Y bueno, quiero decirle lo mismo, coincido que si a mí me va bien, como le digo a todos, los que me desean suerte, les digo, si a mí me va bien, a todo el pueblo le va a ir bien y bueno, estamos en el camino de trabajar, no tenemos ningún secreto. Muy bien, muchas gracias Alejandro, felicidades para usted y la comuna de General Alvear. Bueno, cuando guste nos comunicamos. Estaremos en contacto. El doctor Alejandro Celillo, intendente de General Alvear.